la deje. Me pides que la deje como si fuera un juego donde ninguno pierde. Que la olvide. Me pides que la olvide, que me vaya contigo a soñar que soy libre. Y hay dos copas para beber agua. No puedo decidirme y mi sed no se apaga. Tengo dudas, estoy desorientado. Puedo ganarlo todo o perderme a tu lado. A tu lado o al lado de ella, donde voy a golpear, a qué puerta. A tu lado o al lado de ella, tan distintas las dos y tan bellas. A tu lado o al lado de ella, ella sabe quién soy, cómo pienso. A tu lado o al lado de ella, para ti soy tan solo un misterio. Y esta duda que me abre una herida, cara a cruz, donde ha puesto mi vida. ¿Dónde está mi destino, mi estrella? A tu lado o al lado de que la deje. Me pides que la deje como si fuera un juego donde ninguno pierde. Tengo dudas, estoy desorientado. Puedo ganarlo todo o perderme a tu lado. A tu lado o al lado de ella, donde voy a golpear, a qué puerta. A tu lado o al lado de ella, tan distintas las dos y tan bellas. A tu lado o al lado de ella, ella sabe quién soy, cómo pienso. A tu lado o al lado de ella, para ti soy tan solo un misterio. Y esta duda que me abre una herida, cara o cruz, donde ha puesto mi vida. ¿Dónde está mi destino, mi estrella? A tu lado o al lado de ella. A tu lado o al lado de ella, donde voy a golpear, a qué puerta. A tu lado o al lado de ella, tan distintas las dos y tan bellas. A tu lado o al lado de ella, ella sabe quién soy, cómo pienso.